mucho los de radio aficionado, vive conectado mucho tiempo del día también con diferentes partes del mundo. Y este globo que lo soltaban por allá por Soriano, bueno, parece que iba a caer por acá, por la zona nuestra. Ahora, hace un rato nos informaba Recovita que no cayó al final. Perdieron contacto con el globo, esas cosas que suelen pasar, que no es común que pasen, creo, ¿no? Pero qué mejor que Juancito Recoba nos cuente de todo esto que ocurrió y lo que no ocurrió. Y bueno, y alguna otra cosa que el hombre va a querer agregar, ¿no? Juan Recoba, un gusto recibirte en el programa. Bienvenido, buen día. Bueno, buen día, Carlos. Saludos para vos, para toda la audiencia de la 93. Bueno, sí, positivo. Ahí el sábado tuvimos el lanzamiento del globo, que se le denominaba Pichón. Pichón 3. Pichón 3. El tema es que se han largado cuatro hasta el momento. Ah, mira. El primero se llamó Gavilán. Y bueno, y los otros que se largaron a posterior. Eran pichón. Sí, como eran más chicos los globos, se le denominó Pichón. Mira. Pichón 1, Pichón 2 y Pichón 3, que era este. Se Mira. largó de Villa Soriano. Es un globo de Lactes, estratosférico, que llega a una altitud aproximada entre 28 y 30 mil metros de altitud. ¿Qué medidas tiene más o menos Juan el globo? Y bueno, cuando sale acá tiene aproximadamente 1,20 m de diámetro. A la pucha. Va cargado con helio, ¿no? Y lleva colgando abajo todo el aparatito ese que es el que a nosotros nos interesa recuperar, ¿no? Claro, le va Porque lleva informando. una repetidora de voz que nos permite a los radioaficionados ese día comunicar a través del globo. Que bueno, que dicho sea de paso, el sábado hubieron varios radioaficionados en la zona de Argentina y en la zona oeste del Uruguay que pudieron comunicar a través del globo. Ajá. También pudieron descargar imágenes porque el globo llevaba ya imágenes preinstaladas que las iba mandando vía radio, que con un programita ahí de internet pudieron descargar, ¿no? Mira, mira. Nos llevaste el APRS, que es un sistema diseñado para radioaficionados, que permite ubicar el globo, ¿no? E incluso cuando va en vuelo, va mandando cada poquito rato ahí mucha información. Manda, por ejemplo, altitud, velocidad, rumbo que lleva. Si en una de esas nos pasaste que iba más o menos sobre Dolores, Sí. a tanta velocidad, a tanta altura, digo, qué bueno ese rastreo que se puede hacer, Juan, Claro, ¿no? sí, se puede hacer mucha cosa, ¿viste? Y bueno, se le puede agregar más cosas, ¿no? Porque es un sistema muy inteligente ahí que no sé si es hecho con las plaquetitas, esas chiquitas que vienen ahora, que son muy fáciles de programar y Sí. se le puede instalar muchas cosas. Mira qué bueno, mira qué bueno. Incluso te lleva un paracaídas que se abre con un comando que se le manda desde tierra Qué con un bueno. equipo de radio, ¿no? Lo que es la tecnología, cada vez más, ¿no? Sí, la verdad que es Sin duda, impresionante. sin duda. Juan, Y estaba previsto bueno, que y el más. tema es Sí. que hasta que llegó a las 14.000 metros aproximadamente venía funcionando todo bien. Y bueno, yo tengo por ahí guardada la última grabación de lo último que transmitió y se escucha un entrecortamiento y en la voz de la persona que estaba hablando, justamente porque estaban usando el sistema repetidor, y se escucha un entrecortamiento, y ahí en una se cortó del todo y dejó de mandar todo tipo de servicio, ¿no? No tuvieron más rastro de él. No tuvimos más rastro de él, esperamos por la duda, porque pensábamos que de repente la temperatura era muy baja en el lugar donde iba, habían 41 grados bajo cero. Bajo cero, ¿eh? Sí. Y bueno, pensábamos que de repente por el frío pudiera haber congelado algo y que bueno, que cuando bajara que iba a volver A a funcionar. revivir, digamos, ¿no? Claro. Pero No, no, no, no se dio así. no se dio y bueno, Juan. y ahora suponemos que tiene que haber caído en el lugar que estaba previsto, que es más o menos para ahí, para el lado de entre Casupá y Revoledo, para atrás de la estancia de Peña, para ahí, para esos lugares. Eso era el proyecto que había, ¿no? Pero el viento lo puede haber subido un poco, sí, sacado, verlo llevado más al norte, más al sur, más al este, más al oeste. Lo puede haber sacado de ruta, ¿no? Lo puede haber sacado, pero siempre cae más o menos donde las predicciones que se hacen, ¿no? Juan, y puede ser porque, a ver, hay mucho campo y mucha zona. No digo que haya un país para que caiga, todo por todo el país no, porque ya tenía más o menos su ruta marcada. Pero digo, ¿puede darse que algún gaucho que ande por los campos esos, bueno, pueda encontrar algo raro, no sepa lo que es? Y en ese caso que sea parte, ¿no? Sí, sí, exacto. También quería pedir eso, que de repente si alguien de la audiencia llega a encontrar algo, es un armazón de espuma plástica blanca, ¿no? Con unos cablecitos y unos aparatitos adentro, porque no lleva nada grande, ¿no? Es todo chiquito porque está todo reducido para evitar mucho helio, ¿no? Claro. Entonces está todo reducido al mínimo. Y lo que más se ve es los restos del globo, ¿no? Que es un globo de Láctea, que ya te digo, en su primer momento cuando sale, tiene 1 metro y algo de diámetro. Sí, sí. Después, cuando llega a la altura, revienta por la expansión, ¿no? Porque allá como que triplica el diámetro y revienta, ¿no? Claro. Pero digo, ¿puede caer algún residuo, alguna parte? Sí, tiene que haber caído, tiene que estar... ¿En algún lugar tiene que haber caído? En algún lugar está, ¿viste? Uh-huh. Está unido porque, digo, todas las veces que ha caído todo junto, ¿no? Cae el globo unido por el hilo al paquete que lleva y, que ya te digo, es un paquetito que se ve de lejos, ¿no? Porque nosotros lo hemos encontrado y ya cuando estás a 80 o 100 metros de él, se ve, ¿no? Mirá. Juan, y si alguien llega a encontrar algo raro, porque seguramente para la gente común, para nosotros, para mí, para otros, no es una cosa que digas, esto es tal cosa. Bueno, si es algo raro, que no podamos detectar claramente qué es, bueno, quizás justamente sea ese globo. ¿Y dónde tendrían que informarlo, Juan? Nosotros estamos a la orden para que nos avisen acá al programa. En ese caso, obviamente, te avisamos inmediatamente. O si quieres dar algún teléfono a vos para que te puedan avisar a ti mismo. Claro, sí, yo te puedo proporcionar el teléfono mío, que es el 094-923-538. 094-923-538. Exacto. Bien. Yo después me comunico con la gente del Radio Club Uruguayo, que fue el que lanzó el globo, ¿no? Correcto. Nosotros, amiga o amigo, tenemos el número de Juan acá en la radio, este que él dio, 094-923-538. Bueno, si no podés anotarlo porque andás en algún lugar y no tenés cómo, llamanos a nosotros mismos, un WhatsAppito, nos encargamos de comunicarte con Juan. Juan, a su vez, te comunica con la base, digamos, y a ver si podemos recuperarlo, porque estaría bueno poder hacerlo, Juan, porque por lo menos se le da un cierre a esto, ¿no? Sí, obvio, porque además podemos deducir cuál fue el problema, ¿no? Exacto. Porque digo, este no va a ser el último, ¿no? Se van a seguir largando y estaría bueno poder saber cuál fue el problema que causó que dejara de mandar todos los servicios, ¿no? Claro. La única contra que tengamos en este sentido es que haya caído más lejos. Bastante más lejos, donde la 93 no llegue, por ejemplo. Sí, pero no estamos, porque siempre las predicciones se cumplen. No te digo que exacto el lugar, pero en un radio muy chico, ¿viste? Del lugar donde, porque digo, se hacen muchos estudios, ¿no? Del viento, de todo, de la velocidad de caída y todo, ¿no? Para poder establecer el punto aproximado de caída, ¿no? Y más ayer en un día que relativamente estaba bueno, ¿no? Estaba sereno, si bien arriba cambian un poco los vientos, porque en el momento que él desapareció iba a 170 y pico de kilómetros por hora, que sería la velocidad del viento, ¿no? Qué bárbaro, En esa altura, ¿no? Iba rápido, ¿no? Iba rápido. Mirá, 170 kilómetros por hora, sí. Es una velocidad importante, ¿no? Ah, es una velocidad importante. Sin duda que sí. Ojalá, Juancito, que podamos localizarlo, que algún oyente por ahí nos mande un WhatsAppito, nos llame y nos diga, mirá, acá hay algo raro. Bueno, si hay algo raro, vamos a investigar qué es. Me avisan que yo voy al lugar que sea. Va al lugar que sea. Correcto, Juan, correcto. Ojalá que algún oyente recorriendo el campo hoy, esta tarde, mañana, bueno, pueda ver alguna cosa que no es normal. Porque obviamente cayó por allí, pero no van a tener ni idea lo que es. Pero claro, está bueno que hayamos hecho público esto, Juan, porque puede ocurrir justamente eso, ¿no? Sí, que alguien lo encuentre y que no sepa lo que es. De repente gente que lo encuentra no tiene idea qué es y no le da importancia, ¿no? Por supuesto. Y en realidad para nosotros tiene mucha importancia poder recuperar esa carga, a ver qué fue lo que le pasó. Ya lo creo. Para futuras emisiones espaciales está bueno que haya por lo menos una respuesta, saber dónde está, dónde cayó y después por qué cayó. Exacto. ¿Por qué cayó? No, porque digo, caer estaba previsto, sí, sí, que iba a caer. ¿No? Exacto. ¿Por qué dejó de transmitir? Exacto. ¿Por qué no dejó huella, no dejó rastros? Claro, ¿no? Claro. Muy bien, Juancito. No sé si querés agregar algo más. No, agradecer ahí a toda la audiencia. Si, bueno, si alguien ve algo, que nos pegue en el grupo. Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá. Porque va a ser la forma de que entre todos, bueno, sí, podamos volver. Cerrar el... Es claro. Y volver a tener nuevas emisiones con algún otro satélite que larguen, ¿verdad? En cualquier momento. Obviamente. Juancito, bueno, muchas gracias por tu aporte. Y agradecerte a ti también ahí por la entrevista. No, pero por favor, estamos a la orden siempre. Creo que la comunicación justamente es eso, ¿no, Juan? ¿Eh? Sí, obviamente. Ustedes por ese lado, con ese fantástico mundo de conectarse con diferentes lugares del mundo. Y bueno, nosotros desde otra óptica, ¿verdad? Con la radio, bueno, también llegarle a otra gente que quizás ustedes no les lleguen, ¿eh? Porque claro, no todos tienen equipo de radiocomunicaciones, ¿eh? Y entonces, entre todos, poder llegarle a más gente, ¿no? Obvio. Y ojalá que tengamos suerte en este pasaje, Juan. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Igual para ti. Que pase bien. Señores, Juan Recoba, hombre que, bueno, nos informaba el sábado, todo el tiempo estuvimos informando al aire, y se cayó el globo, ¿eh? Se pinchó el globo, che, se cayó. Bueno, quizás, y ojalá que así sea, algún vecino de ahí, entre acá y Reboledo, en algún campo, qué sé yo, dónde, ¿no? Pueden encontrar algo que ni tengan idea lo que es, y quizás sea el globo, y ojalá sea el globo, ¿eh? Ojalá sea, y se pueda recuperar justamente para estudiar a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Ojalá. Repito el